la oscuridad del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Dejémonos seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de la otra mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas la otra mirada. El motivo de reunirles con carácter urgente es para comunicarles que en la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. Se trata de una técnico sanitaria del Hospital Carlos III que estuvo atendiendo al doctor García Viejo. Una vez detectado como posible caso de enfermedad por virus de ébola, se puso en marcha de inmediato el protocolo de actuación coordinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid. Tanto el Ministerio de Sanidad como las autoridades de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid estamos trabajando de manera coordinada para dar la mejor atención a la paciente y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Tengan ustedes la certeza de que se están tomando todas y cada una de las medidas necesarias para garantizar la mejor atención, como digo, a la paciente, así como para la seguridad tanto del personal sanitario que la atienda como de toda la población. Hace unos días, disfrutando de un descanso junto a mi mujer, paseábamos tranquilamente por un lugar de infinita belleza en Portugal. Su nombre es Óbidos, y puedo aseguraros, amigos, que pasear por sus calles, cuyos adoquines son testigos del pasar de los siglos, es lo más parecido a hacer con una especie de viaje en el tiempo al mismo corazón del medievo. Llegada la tarde, sus calles se hicieron silenciosas y tras un lógico bullicio matinal de los transeúntes y turistas que abarrotaban cada calle haciendo miles de fotos y comprando los típicos recuerdos al paso durante la mañana, todo quedó en calma. Os confieso que yo soy en ocasiones un tipo raro y lo digo de corazón. Quizás de esos que se quedan abstraídos en pensamientos y se pierden en algún lugar, porque uno es así. Un lugar de su mente, analizando a golpe de mirada, como no podía ser de otra manera, el mundo que le rodea. Fue entonces cuando el ocaso, aquel día, hizo su trabajo. Y las últimas horas de la tarde, como el herrero de la fragua de Volcano, fundió los colores del atardecer en un rojo plomizo incandescente, hermoso como ahora no me atrevo a describir. Y ya cansados y puestos a volver al coche, íbamos zigzagueando buscando la salida entre sus laberínticas calles, cuando de repente me tropecé con un mimo. Un mimo cuya estampa me erizó la piel, y os puedo asegurar, el cual ahora mismo en este estudio no puedo quitarme de la cabeza. Unos grandes ojos de cristal binocular me miraron como si pudieran atravesar mi cuerpo de lado a lado. Movió ligeramente su cabeza embozada en una túnica grasienta de color oscuro y sombrero de ala corta marrón para alzar su pico de cuervo de color nácar que cubría todo su rostro inexpresivo, tremendamente inexpresivo. Fue entonces cuando extendió su túnica y mostró su mano cubierta por un guante de piel marrón que sostenía una especie de vara parecida a la de roble, de aproximadamente unos 90 centímetros, para con aire cortesano invitarme, como no podía ser de otra manera, a depositar una moneda a sus pies en una especie de lata oscura con un texto en latín que no supe leer al completo, quizás abrumado por la intensidad de aquel momento. Y claro está, depositado el euro de cortesía, nos hizo una muy ensayada reverencia levantando sus brazos al juego del tintinear de unas campanillas que llevaba cosidas a sus grandes bocamangas. Y todo aquello, amigo, sucedió sin pronunciar ni una sola palabra. Mientras en un santiamén nos alejábamos calle abajo en busca de aquel coche. Era la figura que tantas veces había visto en grabados y dibujos, el llamado Doctor Pico de Roma, creado en 1619 por Charles Le Rond. Un atuendo de protección, ojo con lo que digo, que usaban los médicos para abrirse paso entre el aire viciado y nauseabundo por la enfermedad y muerte de la peste negra, que, como sabéis, se cobró la vida de más de 25 millones de personas en toda la vieja Europa. Y dicen las crónicas de entonces que los cadáveres se apilaban en las calles desfigurados por las pústulas de la peste, y era tal el hedor que para poder caminar entre los enfermos rellenaban aquel pico de aromas y paja, hojas de eucalipto y otras hierbas. Utilizaba la vara precisamente para seminar a una cierta prudencia a los enfermos. Aquella capa, aquel pico encorvado, aquella túnica enteriza revestida de grasa en su exterior, era en su momento lo que esta misma semana, amigos, hemos visto y oído hasta la saciedad, con esos trajes amarillos de protocolo ante las enfermedades de alto riesgo de contagio. Hoy no es la peste. Su nombre es ébola, desde el propio corazón de África, como un demonio invisible dispuesto a escribir nuevos renglones en nuestra propia historia. Sé que todo ha cambiado y que debemos confiar en la ciencia y, por supuesto, en las autoridades que la dirigen, y que no debemos de crear alarmas a la ligera. Pero también sé que quizás las cosas no cambian tanto, que el miedo es igual ayer y hoy. Y frente a la muerte por los tentáculos de lo invisible, queremos escondernos seguro esta noche tras esos mismos grandes ojos y careta como de cuervo que aquella tarde, me miraron en aquel rincón de Portugal. Amigos, esta semana el miedo se ha abierto paso en el corazón de España como una auténtica ponzoña. Hemos escuchado el clamor de voces enfurecidas que buscan explicaciones mientras se confinan a personas bajo vigilancia en el Hospital Carlos III. Y uno en esta eterna reflexión no deja de ser curioso cuando nos dicen los expertos que el virus del ébola había buscado como huésped al murciélago de la fruta. Esta noche, como si fuese una extraña metáfora que quiera mirar a la cara al propio doctor Pico de Roma, al mismo que yo vi en aquella calle, en la vuelta del azote de su reguero de muerte y desolación. Y es que volver a zarpar esta noche en esta tormenta informativa no es de mi agrado, pero las cosas lo han decidido así. Una casualidad que empieza a tornarse directamente desde ese rincón de Portugal, y como subrayo el nombre del programa de esta noche al que hemos titulado Cobayas Humanas, ya estaba decidido. Y entenderéis por qué a lo largo del mismo, pero es que estaba dispuesto antes de la propia explosión informativa del pasado lunes. Uno piensa, reflexiona y vuelve a pensar entre la verdad y ficción, que son dos palabras que esta noche no logro distinguir. Insisto que desde aquí no queremos arrojar desasosiego ni mucho menos miedo en este lenguaje, pero cuando decimos que la realidad, en estos tiempos de radio, ¿no?, supera la ficción, es que nos mentimos. Comenzamos estos momentos de radio poniendo unos audios de la rueda de prensa extraordinaria del pasado lunes, que aún resuenan en nuestros oídos y que podíamos ver la cara de las autoridades médicas desencajada. Y yo os pregunto cómo la ficción no la describiría en una pose cinematográfica. De hecho, hay cintas que lo han descrito y que por un momento parecen fundirse con la propia realidad que vivimos día a día. Un audio que os pongo y el cual rezo de todo corazón que nunca se pronuncie así. Hemos vuelto, amigos. Esta noche zarpamos. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esto es La Otra Mirada. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. ¡Ven! ¡No! ¡Vete a tu cuarto, cariño! Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. Has tenido un ataque epiléptico, ¿ves? ¿Sufre de epilepsia? No, no, ¿alergias? No. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente, ha muerto. Bien. ¿Puedo hablar con ella? Señor Emov, su mujer ha muerto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. El día 1 había 2 personas, luego 4 y luego 16. En 3 meses, 1.000 millones. ¡Eso es a lo que nos enfrentamos! La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker. Cundirá el pánico. ¡Vete! Se va a saber la verdad. No se le puede ocultar al mundo. Freír las muestras, destruirlo todo. Hola, necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. Tranquilízate. Lo sé. Te llevaré a casa. Yo también tengo familia, Dr. Cheever. Como todos. No hables con nadie. No toques a nadie. No te acerques a nadie. ¡Atrás! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él. Está mutando. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Decir es que desgraciadamente, a pesar de que conocemos muchas cosas sobre este virus, desgraciadamente no sabemos muy bien muchas cosas, ¿no? De la transmisión del virus sí que sabemos que es un virus que se transmite fundamentalmente por contacto. ¿Contacto con qué? Contacto con fluidos o secreciones provenientes de pacientes infectados, contacto con cadáveres de pacientes fallecidos por la enfermedad y contacto con los objetos de uso cotidiano de estos pacientes infectados que pueden estar colonizados por este virus. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier contacto físico con un paciente infectado con el virus ébola puede suponer la transmisión del virus. No sabemos muy bien si el virus es capaz de atravesar la piel intacta, que probablemente sí lo haga. Y debido a ello, si uno no mantiene las precauciones de aislamiento adecuadas cuando está tratando o viendo a un paciente con ébola, pues puede adquirir la infección de esta manera tan fácil. Recalcaremos luego, pero sí recalcar ahora que el virus no se transmite por vía aérea. La transmisión es a través de fluidos y secreciones contaminadas de pacientes infectados. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Debo de confesaros que yo nunca pensé un escenario tan rocambolesco, difícil, surrealista para empezar de nuevo esta semana la singladura del Galeón de la Otra Mirada. Solamente tengo que preguntaros a vosotros ahí que estáis al otro lado de la radio, ¿no? ¿Cuántas noticias habéis recibido simplemente a través del WhatsApp con la advertencia en esta avalancha que lleva produciéndose desde el lunes pasado? ¿Cuánto informativo habéis visto como nunca con más atención? ¿Cuántos correos electrónicos y páginas digitales de información en sus diferentes formatos hemos todo consultado? Sobre todo esta noche, con el sentimiento profundo, muy profundo, de estar como una especie de alerta y un miedo subyacente flotando en el ambiente. Entenderéis a lo largo de los minutos el por qué voy a volver a saludar, y digo volver a saludar esta noche a mi amigo Miguel Jara, que se encuentra en la capital de España. Miguel, buenas noches y bienvenido. Hola. A la Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alejandro. No estoy exactamente en la capital, que estoy a como 40 kilómetros, o sea que creo que el matiz es importante por aquello de estar alejado del foco de peligro, ¿no? Mira, esto me hace mucha gracia, Miguel, porque muchas veces el extraño mecanismo de ese reloj, ¿no?, que nos coloca en las pautas de trabajo, algunas veces tiene unas extrañas coincidencias, ¿no? Yo no variaba el nombre del programa. Ya lo decía justo ahora en la apertura, en el que el programa iba a ir dirigido hacia lo que esta noche tú nos vas a contar, ¿no? La segunda parte, donde tú ponías en escena algo que nos ha dejado preocupado, que viene muy en relación a la salud pública. Miguel, ¿tú te imaginabas que saltaría la espoleta en forma de granada, en forma de noticia, esta semana, como ha ocurrido, ¿no?, desde el lunes por la noche con Ana Mato, con la mirada perdida, diciéndole al resto del conjunto de España, tenemos un problema? Pues no me lo esperaba, pero tú fíjate, hace solo 10, 12 o 15 días me invitaron por primera vez a ir al programa este de Iker Jiménez en Cuatro, ¿cómo se llama?, Cuarto Milenio, y creo que fue justo la última pregunta que él me dijo, que si estaba, que pensaba si estábamos preparados para que en España llegara el ébola. Y hombre, yo no imaginaba que iba a venir encima, por desgracia, tan rápido. Yo le dije que no estábamos preparados, que con los recortes sanitarios, con la degradación de la sanidad pública, la desmoralización que se ha promovido de los sanitarios, de los profesionales, no era el marco ideal precisamente para que apareciera el ébola. Y fíjate cómo, por desgracia, ha llegado 15 o 20 días después y se está demostrando que no estábamos preparados. Los protocolos han saltado por los aires, se ha demostrado cómo el personal sanitario está desmoralizado por muchos y buenos conocimientos y herramientas que tenga. Las herramientas luego no han sido tampoco de la suficiente calidad, o sea que por desgracia fue un poco premonitorio, ¿sí? Mira, Miguel, la autoridad sanitaria, los dirigentes vienen diciendo que los medios de comunicación tenemos y debemos, evidentemente, de tomar control. No podemos difundir gratuitamente y amplificadamente el miedo frente a un escenario tan sumamente preocupante como el de esta semana. Pero es que la verdad, que sí, que sin darle más cuerda al reloj, se ha creado una especie de alarma social, un miedo subyacente, porque evidentemente nos estamos refiriendo al virus ébola, uno de los virus más mortífero y desgarradores que hay en el planeta. Miguel, entre bambalina, tú como hombre de ciencia, ¿no?, ¿a ti qué te preocupa todo lo que llevamos viviendo y cómo se van desarrollando las circunstancias hasta este momento de la noche? Sí, me preocupa que efectivamente, a ver, hay un virus mortal que desde los años, creo que 70, asociábamos con África, y entonces no se importaba, ¿no? Seamos críticos, parecía que no nos importaba. Bueno, a mí sí me importa, ¿no? Pero generalmente la gente no presta atención hasta que no se le planta adelante, y es lo que ha sucedido. Con respecto al miedo, mira, yo me estoy leyendo ahora un libro muy actual, acaba de ser presentado hace unos días, que lo escribe José Martínez Olmos, que fue el hombre fuerte del Ministerio de Sanidad en la era de ZP, de Zapatero, cuando era presidente, y que fue el que encaró el tema de la pandemia de gripe A. Este hombre vamos, desde mi punto de vista, evidentemente, y lo he escrito muchas veces, no se hicieron bien las cosas, pero en su libro, como es suyo, pues él dice que sí, que se hicieron muy bien, se gestionó fenomenalmente, y me ha llamado mucho la atención el tema de los medios de comunicación, porque es un poco fuché este hombre, y viene a decir que hay que trabajar con los medios de comunicación informándoles durante una pandemia, digo, exquisitamente, cada poco tiempo y tal, pero al mismo tiempo, en unas frases muy sutiles, se deja entrever cómo es un hombre de Estado, y al final lo que está diciendo es que a los medios de comunicación y a las personas hay que darles la información que al Estado le interese. Es decir, el control de la información durante una pandemia por parte del Estado viene a decir que es fundamental. O sea, que al final, una cosa que me preocupa mucho, y esto ya entra en tronca con lo orwelliano del asunto, es que estamos no solo indefensos ante el virus, sino que hemos perdido la confianza en el Estado, en quienes lo administran, en los partidos políticos convencionales, porque sabemos que no nos van a decir la verdad, que no solo les va a entrar el miedo, sino una cierta responsabilidad política irresponsable por la cual nos ocultan información y nos tratan un poco paternalistamente, como pobrecitos estos, ya os salvaremos del ébola. Y luego estamos viendo cada detalle durante esta semana publicado por la prensa, que es que el miedo te entra por la incompetencia y la incompetencia de los altos gestores de la sanidad de nuestro país. Que son los primeros que evidentemente nos están colocando a las puertas a pie de leones, ¿no? Por todo lo que está sucediendo a lo largo de la semana, ni ellos mismos hubiesen hecho una predicción tan sumamente atroz y caótica, ¿no? No queremos tampoco nuestra intención aquí esta noche no es precisamente pegar un porrazo para que salpique todavía más el desconcierto, pero evidentemente, Miguel, la semana ha sido de aquellas que se van a quedar para de referencia del libro en la historia de la sanidad española. Y esperemos que la semana sea lo más corta posible, o sea, que esto se arregle lo antes posible y se cambien los protocolos. O sea, vamos a pensar en positivo. Yo quiero pensar que esto se va a arreglar lo antes posible, se van a aislar a las personas con el virus, se las va a tratar lo mejor posible, no va a haber fallecidos, espero, aunque sé que la persona Teresa, la persona que está ahora mismo ingresada, está bastante mal. Quiero pensar que la semana va a ser corta, ¿no? Y que algún día aprenderemos de esto y mejoraremos, ¿no? Pero sin ánimo, efectivamente, de crear más alerta y de meterme más, digamos, con los políticos, mejor dejémosle trabajar, sí, porque en mi blog esta semana yo publicaba un par de artículos contestando un poco a las personas que piden la dimisión de Ana Mato. Yo creo que efectivamente Ana Mato debería haber dimitido, pero no debería ni haber aceptado el puesto, porque se le quedaba grandísimo. Es una persona que no entiende, no está preparada para el ámbito sanitario. Pero ahora no conviene pedir dimisiones. Las dimisiones yo creo que hay que pedirlas a posteriori, cuando todo esto pase, porque efectivamente, como pongamos más nerviosos a personas que se las ve que están muy nerviosas ya de por sí, porque, bueno, es que también es para hay comprender un poco, pero porque digo comprender porque, claro, el tsunami que estamos viviendo, eso es muy difícil encararlo, y no todos los días lo encara una persona y con profesionalidad. Pero creo que las dimisiones había que pedirlas después, y que no se nos olvide pedirlas después porque lo merece, y dejar ahora trabajar a estas personas, que la verdad es que se las estamos encontrando muy nerviosas, ¿no? Como no sé si os ha llegado la noticia de que el consejero de Sanidad, o sea, la máxima autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid, se ha despachado diciendo que, bueno, que él es médico, que él ébola como que no le importa tanto, porque él, cuando pase todo esto, por muchas críticas que reciba, como es médico, va a seguir con su puesto y su sueldo de por vida, ¿no? Algo que ha encendido también las redes sociales, tanta chulería y chabacanería. O sea, en vez de estar concentrados en lo que tienen que estar, están aquí pensando en que va a si van a sobrevivir y cómo, ¿no?, a todo esto. No quiero objetivizar, no quiero opinar, porque se me pueden ir los guarros, hablando mal y pronto, sobre una versión tan sumamente egoísta, soez, y que coloca, sin duda alguna, a la gente por sí sola en su sitio. Mira, Miguel, a mí me ha producido un vértigo enorme, ¿no? Mi incipiente imaginación trabaja rápido, y mucho más esta semana, donde de alguna manera intenta uno captar información para componer, evidentemente, el lenguaje que esta noche estamos trazando en este tiempo de radio. Una mujer infectada con ébola tomándose unas vacaciones y pidiendo ayuda, una ayuda que en un principio le dicen que no se alarme, que le dan un paracetamol, que la atienden sin traje. Qué chapucería tan tremenda es lo que a mí ahora mismo en mi mente me reza, Miguel. Sí, la palabra lo hemos comentado, ¿no? Cuando el lunes me llamabas, que fuiste tú el que me diste la noticia. La palabra es chapucería, o sea, es la España profunda, el typical hispani. O sea, estamos como volviendo a ser los cutres de Europa, el hazme reír del mundo entero, porque parecía que ya estábamos superando esos clichés, ¿no?, de la España profunda, pero es que en Europa hay que recordar que en Reino Unido, en Alemania, creo que es, en Francia, se han repatriado personas con ébola y no hemos tenido noticias negativas de que haya habido ningún problema. No sé, es que de verdad que pues, o somos los tontos de la película o que somos verdaderamente malos haciendo las cosas. No sé, la palabra es chapuza, incompetencia y en fin, estas cosas la verdad es que convendría criticarlas después, pero es que claro, te entra el miedo porque dices, en manos de quiénes estamos. Y luego que es que las políticas sanitarias que se han ido haciendo en estos últimos años, empezadas por el PSOE y continuadas por el PP, han sido mortíferas para la sanidad pública. Teníamos un sistema sanitario muy brillante, catalogado por instituciones de reconocido prestigio como uno de los mejores del mundo, el sexto o el séptimo, y se ha ido degradando para dar paso a las empresas privadas y al negocio. Es decir, la parte social, pública, colectiva de un sistema sanitario de calidad con muchísimas cosas que hay que mejorar, porque hay muchísimo que mejorar en el sistema sanitario público, pero bueno, un sistema que funciona razonablemente y que se habla bien de él en todo el mundo. Pues eso se lo han ido cargando. Entonces, claro, si tú tienes el organismo débil, luego cuando viene un virus terrible, te puede hacer mucho daño, y eso es lo que a mí me preocupa, que el organismo del sistema sanitario público está ahora mismo delicado y ha venido un virus muy muy grave. Yo creo que eso es lo que estamos viendo estos días. No solamente ha venido, ¿no? Y debo de contextualizarlo así, ¿no? Lo hemos traído, precisamente lo hemos incorporado, lo hemos aterrizado con alas propias en España. Lo preocupante es que mañana puede empezar a llegar un paciente infectado en cualquier punto de nuestra geografía, bien sea, bueno, pues en esta aldea global, ¿no? Y deja entrever, ¿no?, esta semana, lo extrañamente preparado, vamos a dejarlo así, extrañamente preparados que estamos frente a poder combatir un virus así, porque por lo que parece, hoy ya no saben si los trajes que están utilizando especiales para protección, si son o no son del tipo H4, H2. Aquí no hemos vuelto todo uno cientifista esta semana desacerbado, y eso ha creado una alarma y una neura social, la cual a mí personalmente como ciudadano me no solamente me molesta, sino que me preocupa. Miguel, si esta noche vamos a hablar también, ¿no?, de las posibles terapias que hay, que hoy precisamente no existen, ¿no? Te voy a preguntar ahora también por el CEMAP norteamericano, ese, entre comillas, milagroso medicamento que promete ser el bastión. Y también vamos a hablar también, porque hemos hecho nuestros deberes, con científicos granadinos que trabajan en la búsqueda de nuevos fármacos naturales contra el virus del ébola. Esta noche va a estar también en La Otra Mirada Irene Luque Fernández, dentro de un ratito, que es miembro del Grupo de Biofísica y Biotecnología Molecular del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada. Están haciendo unos estudios bastante interesantes. Ahí sí me mojo y sí grito al cielo, porque me lo pide el propio corazón, a la hora de decir que cuando se recortan en modelos de investigación y desarrollo en un país, en cualquiera de sus vertientes, después no queramos echar mano. No queramos tener buenos medicamentos, no queramos tener nuevas vías cuando precisamente estamos recortando. Yo no quiero politizar este lenguaje, Dios me libre de entrar en esos derroteros, pero sí que es cierto, ¿no?, que ahora mismo no acordamos precisamente de esa precariedad cuando tenemos precisamente el virus de ébola en España. Miguel, ¿dónde van a estar las terapias? Porque la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, junto con el gobierno norteamericano, que conforman parte, junto con los grandes lobbies norteamericanos farmacéuticos como Caliber Biotherapeutics, han hecho sin duda alguna caja. Sus acciones se han revalorizado cuando en la vieja Europa aparece el primer caso del ébola. El primer mundo ya está amenazado, por cuanto arriba el telón, ¿no? Sí. Bueno, una cosa que me preocupa de los tratamientos, que es lo que entiendo que me preguntas, es que tiran como siempre por el buscar la patente, por el buscar el negocio. O sea, se aseguran bien asegurado. Yo entiendo que hay que a la hora de investigar hay que poner mucho dinero para desarrollar un fármaco y luego hay que recuperarlo. Pero es que aquí lo que estamos viendo es que justo ahora, cuando la Organización Mundial de la Salud, que hace unas semanas emite ese comunicado, difunde que estamos ante una alerta sanitaria global, una emergencia sanitaria, es cuando empezamos ya a tomarnos en serio los tratamientos y es cuando el gobierno de Estados Unidos pues está colaborando con empresas farmacéuticas, algunas de muy poca ética, buscando vacunas y tratamientos. Entonces, los tratamientos que se están buscando, pues como siempre, lo que se intenta es encontrar una patente muy interesante para... por supuesto, espero que sirva para las personas, pero para también al mismo tiempo hacer un negocio, aunque yo creo que la parte de negocio a este tipo de empresas y gobiernos les importa más que las personas, y así lo han demostrado durante muchos años, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas que tienen, se supone que está de las más avanzadas en los ensayos clínicos, es GlaxoSmithKline, que es una empresa que, bueno, solo cualquier oyente esta noche, cuando termine el programa, puede meterse en Google y bucear un poco en sus irregularidades, falta de ética y tal, y verá en manos de quién estamos dejando que nos hagan las vacunas. Por supuesto, las vacunas, si hay que ponérselas, pues pensaremos si nos las ponemos, pero esa contradicción me preocupa mucho. ¿Cómo se utiliza la desgracia, cómo se utiliza el sufrimiento y el dolor humano y las situaciones límites como estas para llevarnos al tipo de tratamientos que le interesan a las multinacionales farmacéuticas? Miguel, ¿te preocupa en alguna medida que nos convirtamos otra vez de una amenaza tan seria como esta en auténtica, y fíjate qué frase utilizo, cobaya humana? Porque precisamente el lenguaje también del programa de esta noche era, y es, ¿no?, esto que tú ya nos has dicho en estos micrófonos, correspondiente a lo que está ya sucediendo en nuestro país. Era otro caso, precisamente íbamos trabajando en esa dirección cuando de repente este tsunami no ha arrollado en la semana, ¿no? Pero ¿nos podemos convertir en cobaya humana? Pero ya lo somos, ya lo éramos, y ahora lo estamos siendo. El Zetamap, que tú has mencionado antes, este fármaco milagroso, pues ni es tan milagroso, y explico por qué. Se está probando ya en las personas. Se probó, acuérdate, en los dos sacerdotes españoles que se repatriaron, los dos fallecieron. No sabremos nunca, porque esto tardaremos años en saberlo, si el Zetamap hizo algún beneficio o si por contra empeoró la situación de esas personas. No, porque no hay transparencia aquí. Con esta persona, con Teresa, La persona que está ingresada ahora mismo y bastante mal, creo que también se ha aprobado el Zetamap, aunque la transparencia brilla por su ausencia. Creo que en Francia se está aprobando, con los dos estadounidenses que repatriaron se ha aprobado, y parece que con resultados positivos, por lo menos sobrevivieron. Pero fíjate qué nivel de transparencia, cómo nos tratan como cobayas, y encima parece que tenemos que estar agradecidos porque, oye, por lo menos se está investigando, y por lo menos a lo mejor unos meses se consigue una vacuna o un suero milagroso y nos salva de esta. Pero es importante también cómo se hacen las cosas, quiénes las hacen, con qué recursos, con qué ética, con qué transparencia, qué pasado tienen algunos laboratorios o algunos gobiernos. A mí me importa, no me importa solo que nos traigan el fármaco maravilloso. A mí me interesa saber toda la verdad del fármaco para poder luego tomarlo o no, y me interesa saber también cómo se ha gestionado todo y cómo se ha hecho y se han hecho la investigación, cuáles son los ensayos clínicos, qué resultados reales tienen de eficacia y seguridad. Pero es que eso, ya te digo, que luego tenemos que investigarlo algunos poco a poco durante años para enterarnos de la verdad, como ya sucedió con la pandemia falsa, o por suerte nunca llegó a ser pandemia, de gripe A en 2009. Mucho tiempo después es cuando, analizando la información clínica de los fármacos que a millonadas se compraron, vimos que eran un auténtico bluff, una auténtica auténtico pelotazo. El Tamiflu es muy, muy, muy, muy poco efectivo. Solo te ahorra un día de hospitalización en casos graves. Y encima tiene unos peligros más grandes de los que pensábamos. La vacuna de la gripe A, y ya con esto te termino de responder, pues similar. Se vendieron muchísimas dosis, se hizo muy rápido por los mismos GlaxoSmithKline que ahora están fabricando la vacuna contra el ébola, y luego resultó que tenía muy baja efectividad, bajísima efectividad, y daños nuevos como narcolepsia en niños. Es decir, la narcolepsia es una enfermedad de la que te quedas dormido de pie a cualquier hora del día, ¿no? Daños en el sistema nervioso e inmune. Entonces, por eso insisto, tú fíjate qué políticamente incorrecto soy en cómo se está investigando, quién está haciendo las investigaciones, quién las financia, y hay que exigir que nos cuenten todo, no solo que nos traigan una vacuna maravillosa contra el ébola, que ojalá se encuentre, pero queremos saber toda la verdad. Y puedo dar fe, ¿no?, que el invitado que esta noche nos acompaña, este hombre, este gran profesional, este amigo al cual tengo el gusto de conocer hace ya años, es una de las personas más abanderadas, ¿no?, con más preparación para poder decir rotundamente lo que esta noche nos está poniendo en cuarentena y en advertencia. Yo quiero recordar también los servicios que presta a través de su bufete, Almodóvar y Jara, y los muchos casos que en este tiempo de radio han venido a contarnos de lo que está ocurriendo en la sanidad. Miguel, no voy a robarte mucho más tiempo. Sé que no tenemos una bola de cristal, no se pueden hacer excesivas futuribles, pero ¿cuál sería el marco, ¿no?, en forma de pesadilla que a ti como profesional más te pudiera preocupar que se pueda desarrollar en un breve X en relación a todo lo que está sucediendo con el virus ébola? Mira, yo no sé si te voy a responder con el corazón o con la cabeza, a lo mejor es con el corazón, porque quiero pensar en un escenario positivo. Creo que el gobierno, por la enorme presión social que está sufriendo y por la que les va a caer, como no sea así también, así entre nosotros, creo que se va a poner las pilas y que va a enderezar esta situación, apoyado por supuesto en muchísimos y fenomenales profesionales sanitarios que tenemos en nuestro país. En este país hay gente muy brillante y muy comprometida, y creo que entre el miedo a la derrota de los gestores sanitarios y la grandeza de muchos profesionales sanitarios, creo que se le va a dar la vuelta a la tortilla. Creo que espero no equivocarme, que se controlará, espero que en breve el ébola en las personas que están contagiadas, que no se expanderá y que podemos algún día pasar página, pero por supuesto creo que tenemos que ser muy exigentes, no pasar página, cerrar el libro y ala, vámonos al sofá a ver la tele. No, el pasamos página, pero seguimos con la siguiente página del libro hasta el final, y la siguiente página debe ser depurar responsabilidades, criticar los protocolos que se han gestionado y todo lo mal que se ha hecho para que se haga bien, y potenciar el sistema sanitario público, que está muy degradado y que se ha demostrado que no nos conduce a nada bueno el seguir degradando los sistemas sanitarios públicos. Menuda noche febril de preocupación. ¿Quién nos iba a decir a ti, a mí, ¿no?, que en pleno siglo XXI, en esta modernidad, íbamos a estar hablando de esta amenaza, ¿no?, que en la cual se nos ha ido, bueno, pues prácticamente de las manos en este último desarrollo, ¿no?, el virus ébola, que está buscando con sus tentáculos invisibles la forma de colarse, ¿no?, y de capturar vida. Miguel, esta noche te despido de una forma un poco rara, ¿no?, porque vas a seguir con nosotros. Miguel ya ha estado aquí, yo conversaba con él. Miguel esta noche va a contar algo increíble en la otra mirada de lo que se está produciendo en la sanidad española. Perdonadnos de corazón, no era nuestra intención lapidar todavía un poco más, aportar nada más, pero lo que también esta noche Miguel viene a contarnos es una realidad de nuestro país que merece también ser contada y que cada uno de vosotros la conozcáis. Miguel, espero que la próxima podamos hablar de algo más amable, amigo. Sí, porque ya hemos rozado, ¿no? Yo que me llevo 14 años investigando las prácticas de la industria farmacéutica, la corrupción del sistema sanitario, los medicamentos que hacen daño. Joder, esto yo creo que es lo peor que podía pasar. No me he encontrado ante una situación más grave, pero insisto, no apostemos por el miedo, por la sospecha infundada. Seamos activos, seamos muy críticos, seamos ciudadanos de verdad, responsables de nuestra salud y responsables de la política. La política de los ciudadanos, no la política solo de las instituciones, que ya estamos viendo que hacen agua. Miguel, vamos a seguir muy de cerca, lo sabemos los dos, este asunto. Vamos a ver de qué manera va desarrollándose. Esta noche vamos a seguir poniendo en nuestra mesa de trabajo mucho contenido. Hay mucho contenido esta noche en la otra mirada. Miguel, esta noche un fuerte abrazo, amigo. Posible caso de enfermedad por virus de ébola, se puso en marcha de inmediato el protocolo de actuación coordinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid. Tanto el Ministerio de Sanidad como las autoridades... Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Menuda semana informativa en forma de titulares la que llevamos sufriendo y padeciendo, porque ese es así el término. Sabéis que no es la primera vez que este programa se declina, evidentemente, en el contexto de la propia ciencia. Es más, de hecho, precisamente estábamos expectantes a insertar esta noticia que aparece extrañamente por acolación, por fuerzas del propio destino y más en esta semana. Dejadme explicar en grandes titulares. Científicos granadinos trabajan en la búsqueda de nuevos fármacos naturales contra el virus del ébola. Investigadores de la Universidad de Granada buscan inhibidores de la interacción entre las proteínas víricas y las proteínas celulares y leo textualmente TSG101-NET 4 como agentes antivirales del amplio espectro con potencial de fármacos contra enfermedades como el ébola o el SIDA. Esta noche estamos de gala porque tenemos el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a Irene Luque Fernández. Ella es pertenece al grupo de biofísica y biotecnología molecular del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada. Querida Irene, buenas noches y bienvenida a este tiempo de radio. Buenas noches. Lo primero decirte, y preguntarte, ¿no? Evidentemente vamos a entrar a hablar del terreno de la ciencia, pero Irene, trabajando en un departamento que precisamente estáis buscando terapia y curas, ¿no? O, dentro de lo posible, contra el virus del ébola en una semana como esta, oye, ¿cómo lleváis la semana vosotros? La semana, deseando que termine. Bien, la semana la llevamos bien porque nos da cierto impulso a seguir trabajando en lo que estamos haciendo y siempre la motivación pues es necesaria. Este es el momento de reivindicar, porque así me lo pide el cuerpo, ¿no? De reivindicar esa tendencia, ¿no? Equivocada a la anulación muchas veces de los proyectos de investigación en este país, ¿no? Sois muchos, ¿no? En muchas materias los que estáis abriendo brecha y los que ahora mismo precisamente cobráis protagonismo, desgraciadamente por el asunto. Evidentemente que esta semana ha ocupado el interés y sobre todo la preocupación de toda la ciudadanía en España. Me llamó mucho la atención que en vuestro trabajo estáis intentando de alguna manera buscar un remedio a la interacción del virus de ébola en la eclosión con la célula. ¿Cómo funciona vuestro trabajo? ¿Cuáles fueron los orígenes del mismo y cuánto tiempo lleváis realizando? Bueno, nosotros somos químicos, trabajamos en el área de química biofísica, es decir, química aplicada a la biología, y en concreto llevamos muchísimo tiempo el grupo de investigación trabajando con proteínas. Y en un momento determinado nos interesamos por estas proteínas celulares, que son TSG101 y NES4, porque juegan un papel muy importante en las etapas finales del ciclo de vida de muchos virus, no solo del ébola, sino también del SIDA, del virus de la leucemia humana, de células T y otros muchos. En esta última etapa, esta interacción entre estas proteínas y unas secuencias cortitas, unos trocitos pequeños del virus, es fundamental para que el virus pueda salir de la célula infectada e infectar otras células. Y se ha demostrado, no por nosotros, por otro grupo de investigación, que si se encuentra algo que bloquee esa interacción, esa unión entre el virus y estas proteínas, el virus no puede salir de la célula y, por lo tanto, la infección quedaría paralizada. Nosotros hemos estado trabajando durante ya bastantes años, casi una década, en la caracterización, en el estudio de cómo son estas proteínas, cómo es la interacción con estos trozos del virus, y ya, pues, obviamente, tenemos bastante información, tanto a nivel estructural como a nivel termodinámico, de estabilidad de esas interacciones. Y una vez recopilada toda esta información, pues en los últimos años hemos empezado a buscar nuevas moléculas que puedan bloquear esa interacción entre esas proteínas celulares y el virus y que puedan tener, por lo tanto, potencial como posibles futuros fármacos contra estos virus. Cabe destacar, ¿no?, porque creo que así se hace y en justicia, ¿no?, que esa investigación se está realizando con el talento de los científicos que componía el equipo aquí en la Universidad de Granada. Lo tenemos en carnes propias. Irene, ¿qué diferencia hay entre vuestro trabajo, el que estáis realizando, ¿no?, con ese conocido fármaco llamado CEMAC de la farmacéutica norteamericana? Bueno, nosotros estamos trabajando con una proteína concreta y yo tengo entendido que el CEMAP lo que es un cóctel de anticuerpos, creo. No estoy muy al tanto de en qué consiste exactamente ese medicamento, pero que no va directamente, tiene una diana diferente. Es decir, uno ataca una enfermedad, puede buscar distintos pasos en la progresión de la enfermedad sobre el y CEMAP no está dirigido a lo que nosotros estamos estudiando. En el timeline de vuestro trabajo, ¿dónde podríamos colocar un poco la chincheta para entender hasta dónde podemos empezar a tener una serie de conclusiones? ¿Cuándo los científicos vais a poder, de alguna manera, manifestaros para decir si tenéis alguna u otra terapia que sea, si no cura, por lo menos que frene o que de alguna manera se empiece a poder a combatir contra ese terrible virus llamado ébola? Bueno, establecer tiempos en este tipo de procesos es complicado. Nosotros, como te digo, estamos empezando ahora a buscar estas moléculas. Tenemos algunos compuestos que son prometedores, que estamos investigando, pero esto no quiere decir nada en sí mismo. Quiere decir, tú puedes tener algo que en el laboratorio funcione estupendamente y que tenga mucho potencial, y luego cuando lo llevas al virus realmente esa actividad no existe, no es realmente efectivo frente al virus, o incluso puedes tener algo efectivo frente al virus que luego en el contexto del organismo completo, de animales o de humanos incluso, no sea eficaz o que sea tóxico. Entonces es muy difícil establecer un periodo de tiempo, desde luego no es un tiempo breve. Cosa que nos preocupa, evidentemente, y más cómo va la información. En ese sentido, yo te pregunto, ¿no? Técnicamente, ¿cómo se trabaja cuando uno tiene en probeta, si es el caso, con uno de los virus más peligrosos del planeta? Bueno, nosotros no trabajamos con el virus. Nosotros tenemos un laboratorio de química estándar, no tenemos ningún tipo de seguridad biológica ni nada. Nosotros estamos trabajando con las proteínas, que son proteínas humanas, no tienen ningún tipo de riesgo, y trabajamos con trocitos muy pequeños del virus que no tienen ningún tipo de actividad. Son fragmentos de proteínas del virus que pueden tener 15 o 20 aminoácidos nada más. Entonces, en principio, nosotros riesgo biológico no manejamos ninguno. En ese sentido, y te pregunto como mujer de ciencia, ¿no?, evidentemente, mira, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál ha sido un poco, porque nos interesa también, ¿no?, vuestro palpitar y vuestro sentir, ¿no?, de laboratorio, en una semana tan sumamente complicada con todo lo que ha ocurrido en nuestro país en forma de titulares, ¿no? De repente, a partir del lunes, esa alerta que nos dejó a todos con la sangre helada, diciendo de que el virus había aterrizado ya directamente en la vieja Europa. Tú, como científica, como persona, ¿cuál es tu lectura? Sobre el contexto social, me pregunta. Claro, evidentemente te puedo preguntar a ti como mujer de ciencia, ¿no?, que estáis estudiando precisamente una posible vía de solución, como tú acabas de decir, que está en vía de investigación. No se pueden establecer excesivas fechas. Pero claro, cuando tú estás trabajando en un laboratorio donde precisamente el contexto y la finalidad es intentar buscar algún tipo de terapia y aparece de alguna manera esa enfermedad aterrizando, nunca mejor dicho, en nuestro país, ¿tu pensamiento inmediato cuál fue, no? Bueno, realmente nosotros, yo personalmente, no puedo hablar por los demás, pero yo personalmente no he cambiado mucho mi perspectiva frente a mi trabajo. Quiero decir, esto es una enfermedad terrible antes y ahora. Ahora hay mucho más ruido mediático porque estaba una sociedad muy acostumbrada a la seguridad y en cuanto hay el más mínimo riesgo nos asustamos mucho, pero esto es algo que están sufriendo en África desde hace ya décadas. Y para nosotros ha sido siempre un objetivo importante. Es curioso ver cómo se le presta tanta atención de repente cuando durante décadas no, casi que no se oye hablar de él, ¿no? Sin embargo, tiene un contexto social. Quizá hay una crueldad excesiva cuando vemos ese mal, ¿no?, dibujado solamente en forma de titulares o de imágenes en la pantalla de unos rincones del mundo que como allí, ¿no?, que no nos afecta. Pero sin embargo, cuando claro, ese mismo titular aparece en la capital de España, amiga, todo cambia. Todo se magnifica. Es comprensible hasta cierto punto, pero la realidad es que sí. Que se presta atención a cosas cuando ya aparecen allí en nuestra puerta. Evidentemente. Irene, ¿cómo se planifica, ¿no?, cuando se trabaja en un laboratorio como el vuestro, aquellas enfermedades, ¿no?, que van a ser objetivo de vuestro interés? Porque, claro, van emergiendo. Esta semana ha habido una corriente, comprendo que absolutamente arrolladora, ¿no?, donde hemos escuchado en unos días el lenguaje científico que no escuchamos en un año, escuchando expertos por doquier y donde todo se ha mediatizado. Estoy convencido que también se han exagerado y se han provocado una serie de sensaciones que no deben de ser, no deben de corresponder y que debe de tender a la normalidad. Pero en la comunidad científica, la calma, cuando estos titulares no están, cuando os sentáis en una mesa de trabajo, ¿cuáles son las planificaciones, aquellas enfermedades que verdaderamente provoca? ¿Es la Organización Mundial de la Salud la que os marca, por decirlo de alguna manera, cuáles deben ser las pautas de vuestro trabajo? Bueno, obviamente nosotros siempre te planteas objetivos que puedan tener una utilidad, o bien social, o bien farmacéutica, como en este caso. Lo que ocurre es que no es realmente algo inmediato, es decir, tú no... No es posible cambiar de rumbo así como así, ni uno cambia de tema de investigación de acuerdo con los titulares. Sí es cierto que hay unas líneas de investigación y unas finalidades que se están financiando fundamentalmente y uno trata de orientar la investigación y los intereses de su laboratorio hacia esas líneas de financiación. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, yo desde mi tesis doctoral, trabajando con el SIDA y con proteínas que interaccionan con consecuencias parecidas a las que tiene este virus ébola, y para nosotros ha sido una evolución natural el empezar a trabajar con estas proteínas, con esta interacción. Hemos ido más o menos encauzando por la línea de financiación que han venido por parte del Ministerio y por parte de Europa, acomodándonos a ellas, pero la línea ha estado marcada siempre por nuestra trayectoria, por nuestras capacidades y por nuestros intereses, obviamente. Irene, una última pregunta, quiero ser escueto como te prometí. ¿Soy optimista? ¿Nos da alguna serie de pautas para tener optimismo, ¿no?, a que la ciencia, en definitiva, en los próximos X tiempos, ¿no?, vaya a proponer unas soluciones, no solamente para el virus del ébola, sino también para otros muchos a los que acabas de hacer referencia, por ejemplo, como el virus del SIDA? Siendo ambiciosos, con los pies en la tierra, ¿hay razones para ser optimistas? Yo creo que sí, yo creo que se terminará encontrando un tratamiento, si no una cura definitiva, por lo menos algo similar a lo que ha pasado con el SIDA, ¿no?, que la enfermedad se hace crónica y los enfermos pueden vivir con una calidad de vida razonable. Lo que ocurre es que, como hablábamos, comentábamos antes, dar un tiempo y una predicción de cuándo va a estar esto disponible, pues es muy, muy complicado. Pero yo sí soy optimista, tenemos capacidad a nivel mundial para hacer investigación en ese sentido y obtener resultados, claro. A mí me gustaría que algún día, y lo digo claro, ¿no?, me gusta gritarlo al viento porque así me lo pide el cuerpo, ¿no?, que aquellas personas que nos gobiernan puedan decir un titular: hemos encontrado la solución. Venía precisamente de un miembro de un equipo de investigación en biofísica y biotecnología molecular de la Universidad de Granada. Hemos llegado aquí, como decía Newton, a lomos de gigante gracias a ello. Es por esto mismo que esta noche también aprovecho y subrayo por partida triple el apoyo incondicional, evidentemente, a la investigación en todas las materias de la ciencia española que brilla con luz propia porque tenemos muchísimo talento en el que, evidentemente, incluyo a vuestro equipo. Querida Irene Luque Fernández, muchísimas gracias. De verdad, una semana tan difícil como esta, haber aceptado este tiempo de invitación. Gracias por habernos aclarado algunas cosas en referencia a vuestro método de trabajo, a vuestra línea de investigación. Y desde aquí, ahora y siempre, os deseamos toda la suerte del mundo para que seáis titulares, precisamente vosotros, gracias a vuestro. Esta noche recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche, una noche muy especial, una noche en la que zarpa en esta nueva singladura el Galeón de La Otra Mirada. Debo de confesaros que yo soy un auténtico alquimista en este terreno de la radio que tanto me apasiona, algo así como ir recogiendo auténticas luciérnagas que saben brillar de una manera muy especial en la noche, cuando las historias cobran su presencia de la mano de grandes profesionales que han sabido trazar ese sentir especial de La Otra Mirada. Me encanta decir que aquí tenemos gente buena y genuina, y sobre todo una gente con un corazón tremendo. Hay una gran señora de las ondas a la que esta noche especialmente le ponemos una alfombra roja para que embarque en el Galeón de La Otra Mirada. Querida Marisol Doris, buenas noches y bienvenida al programa. Buenas noches. Yo he estado estos meses como Penélope, esperando, pero no a Ulises, sino al Galeón, bueno, que me recogiera de nuevo. Bueno, así que encantada de estar con vosotros. Aquí estamos, Marisol. A ti, al igual que a todo el resto del equipo, y por supuesto a Ostensible, porque en definitiva esto es una gran familia oyente y radio, el que todos nos remolinemos, ¿no?, en este conjuro en la radio, donde el manto de la estrella es nuestro particular escenario y las historias, como tú, como nadie, ¿no?, pues se ponen precisamente en escena. Noche terrible la que estamos viviendo, apartando y arrancando una crónica con la noticia incipiente a lo largo de la semana, que ha sido un auténtico mazazo sobre la mesa con el tema del ébola en España, ¿no?, y sobre todo también, evidentemente, desembarcando en la vieja Europa. Pero no mucho antes, España también seguía sumergida en un desasosiego tremendo, y no es que nosotros queramos poner la picota siempre oscura de hablar de lo tenebre, no en absoluto, pero sí que es cierto, porque ha sido así, como han sido muchos los padres, muchos los niños, los cuerpos de seguridad volcados en el caso de Ciudad Lineal. Estamos hablando de ese hombre que es Antonio Ángel Ortiz. Marisol, un depredador sexual. España con el corazón almendrado y, bueno, pues las madres pendientes de los hijos. ¿Cómo harías tú un poco la crónica de esto que hemos vivido, ¿no? Bueno, yo lo he vivido. Recordando ahora lo del ébola, también pues como una especie de epidemia, porque hemos seguido las andanzas de este hombre como si de una novela por capítulo se tratara. Sabíamos cómo había comenzado, pero no sabíamos cómo iba a acabar. Y ya por fin, después de un año de un sinvivir continuo, pues ya podemos respirar tranquilos. A finales de septiembre fue detenido este presunto pederasta de Ciudad Lineal, detenido en relación con el rapto de 5 niñas y el intento de rapto de otras 3. Y yo pienso que la investigación por parte de la policía, que ha sido impecable, pero realmente fue ardua y difícil, porque en su expediente delictivo figuraba robo con violencia, maltrato doméstico, pero el más grave de todos esos delitos aparecía como detención ilegal. No especificaba que esa detención ilegal consistió en que en el año 2000 fue condenado a 9 años de prisión por agresión sexual a una niña de 7 años que la raptó a la puerta del colegio y luego, después de hora y media, la soltó. Y que ocurrió eso en septiembre de 1998. Eso no figuraba. Y entonces, claro, ha sido todo mucho más difícil de investigar, pero aún así yo creo que tenemos una policía digna de elogio. Sin duda alguna, ¿no? Han hecho su trabajo y evidentemente ha dado sus resultados. Marisol, ¿por qué se despierta una sensibilidad especial, ¿no?, cuando las víctimas, porque hay que saber no olvidar precisamente, y eso me lo había enseñado vosotros, en la oscura noche del crimen hay que ponemos siempre al criminal en escena, lo iluminamos muy bien, sabemos hablar prácticamente de cada uno de los detalles de su vida, pero no olvidamos, ¿no?, de las propias víctimas. Pero cuando las víctimas son niños, se abre una sensibilidad muy especial. Siempre ha ocurrido así. Cuando tú nos hablabas incluso de aquellas viejas crónicas del Sacamanteca, se veía, ¿no?, ese resplandor de aquella España dolida porque la víctima era los más indefensos. En este caso, de nuevo, se escriben esos renglones. Sí, es que además, aparte de que son los más vulnerables, son los más confiados. Enseguida se fían de una sonrisa, de un trato cariñoso. Son confiados los niños. Y luego estas pobres niñas que él raptó. Porque, fíjate, es que ha sido un año tremendo, porque en julio del 2013 ya se rapta a una niña. En septiembre vuelve otra vez. Nosotros viviéndolo, ya te digo, como un folletín. En abril del 2014, otra niña. Y yo siempre decía en esos días, es que aparte de los abusos sexuales, es que las deja abandonadas después en sitios de muy difícil acceso, porque las dejaba en descampados, en medio de la nada, entre una autovía y otra autovía. Esas niñas de 5, 6 años, 7 años, solitas, en medio de la nada, que no se veía una persona pasar para pedir auxilio. Ese momento tiene que ser terrible para un niño pequeño. Y yo creo que eso también, cuando nos enterábamos, fue abandonada al lado del Estadio de la Peineta, que sabes que eso está rodeado de descampados, pues todavía nos daba muchísima más pena por los niños, tan indefensos y eso, tan confiados. Bien, Marisol, no ha llamado mucho la atención el refinamiento en el método. Un hombre que había ya pasado por la cárcel y había aprendido, ¿no?, pero muy bien, la lección de cómo trabajan los cuerpos de seguridad, ¿no?, la forma en la que ha intentado borrar meticulosamente cualquier tipo de pista que para que no fuese cazado, ¿no? También otro pequeño detalle, fíjate, ¿no? Y cuando digo pequeño detalle lo digo con un ritintín, ¿no? Cuando fuera de micrófono se ha llegado incluso a comentar de que, bueno, que había una especie de tolerancia al no terminar con la vida de esos niños, ¿no? Yo en lo particular, ¿no?, pienso que no hay ninguna bondad, no ha habido ningún tipo de bondad a la hora de mantenerlos vivos. Yo pienso que ha sido una forma de no convertirse todavía en un objeto más buscado, ¿no? Porque, claro, evidentemente sabían que iban a morder todavía el paño más fuerte si hubiese acabado con la vida de los niños, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien meticuloso, con calma, refinado, que ha aprendido y que precisamente viene desde un cuadro carcelario. La verdad, es de tomo y lomo, ¿eh? Yo, más que refinado, lo que le veo es práctico. Él ya había pasado menos tiempo de lo previsto en la cárcel. Bueno, tampoco mucho menos. Él fue condenado a 9 años y salió como 3 meses antes de que se cumpliera ese plazo. Pero bueno, él sabía que sin muerte por medio, él sale en poco tiempo. Ya si el resultado hubiera sido peor, ese no sale. No sale porque, además, el rapto a 5 niñas con abuso sexual, a 5 y 3 intentos. Te quiero decir que si las llega a hacer algo más grave, ese no sale de por vida. Y eso él lo sabía. Lo sabía porque ya lo ha pasado. Ha estado unos años, pero ha salido y ha seguido haciendo su vida. Y como sigue siendo joven, porque es que sigue siendo joven, yo creo que es que lo ha hecho porque es práctico. Yo no le veo a él una sensibilidad especial y una cosa así. No. No lo veo. Marisol, tú has estado visitando en tu carrera profesional, bueno, pues no sé, infinidad de veces, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, los centros penitenciarios haciendo estudios precisamente de perfiles criminológicos, ¿no? ¿Cómo es la vida de un depredador sexual y mucho más, ¿no?, cuando se trata de alguien que apunta directamente a los niños, ¿no? Está el famoso código de la cárcel, ¿no? ¿Cómo poderlo dibujar? Ese código de la cárcel ya se está convirtiendo en una leyenda urbana. Yo no digo que en tiempos sucedieran esas cosas que nos dice de que según entraba un depredador sexual iban a por él y tal. No. Este hombre en la cárcel, de hecho, ya sabían que por lo que entraba sus compañeros. Y este hombre, durante su primera estancia en prisión, se comportó maravillosamente bien, no tuvo ningún problema con ningún compañero. Se apuntaba a todo lo que podía, a todos los cursos, incluso a trabajos de limpieza. También él limpiaba patios, limpiaba lo que hiciera falta, y hizo cursos de auxiliar de enfermería, cursos de pintura, de informática. Fíjate, aprobó el examen para mayores de 25 años de la UNED y se matriculó en pedagogía, porque él era un chico que tenía estudios hasta COU. Eso ya lo había terminado, o sea que él quiso seguir. Y no tuvo ningún problema con sus compañeros. Quiere decirse que otros depredadores que entren en las cárceles tampoco es como antes, ni muchísimo menos. Ya es como una leyenda urbana. Bueno, este cuando entre ya verás tú, no sé qué. Y no, porque cada uno va a lo suyo, a sus cursos. Es que ahora, antes, antiguamente, a lo mejor tenían mucho tiempo para estar en la celda, mucho tiempo para pensar, pero hoy en día en un centro penitenciario están haciendo trabajos, haciendo terapias, no paran. Yo he ido a un centro penitenciario y me los he visto haciendo cosas para afuera, por ejemplo, cabinas de teléfono, haciendo muebles, haciendo artesanía en estaño. O sea, yo les he visto cuando he visitado alguna cárcel ocupadísimos. Y cuando estás ocupado con un trabajo, la mente descansa. Bueno, para unos y para otros. Pero hay que tener un poco, a ver, y yo pienso, ¿no? Me pongo un poco de parte, ¿no? De muchos oyentes que ahora mismo estén pensando, abuela pluma, ¿no? Lo que se me ha venido en la cabeza, ¿no? Ya, pero ¿esta gente tiene reinserción? Este tipo ya ha pasado por allí. Se le dio una condicional, se le dio una libertad, entendiendo, evidentemente, de que no en un principio no iba a ser un propósito, una amenaza para la sociedad. Y a todas luces nos hemos equivocado. Como yo te decía, ¿no? En los previos a la preparación de este programa, ¿no? Un poco recordando la figura de Aníbal Lecter, hablando con Clarín en aquella celda, ¿no? Cuando él le dice, ¿qué es aquello que se ambiciona, ¿no? Pues es precisamente aquello que se ve. En el momento que esa gente sale a la calle y vuelve a respirar, y válgame el cielo que digo esta expresión con el corazón encogido, ¿no? Carne fresca, es cuando de nuevo vuelve a salir el lobo que hay en el interior de él, ¿no? Para esta gente, ¿hay reinserción o no hay reinserción? Bajo tu punto de vista, Marisol. Bajo mi punto de vista, no hay reinserción. Bajo mi punto de vista, por lo mismo, porque en la cárcel ellos tienen un comportamiento maravilloso porque no hay niñas, no ve a niñas. Y entonces, mira, con este hombre, con este de Ciudad Lineal, hubo sus más y sus menos cuando se plantearon concederle el tercer grado, porque él iba ya a cumplir las tres cuartas partes de la condena. Su conducta en prisión había sido excelente, había respetado las normas, sus hábitos laborales en la cárcel eran estupendos, no era conflictivo y tenía arraigo familiar. La madre ha estado pendiente de él siempre y encima tenía una oferta de trabajo, o sea, ideal para conseguir un tercer grado. Pero claro, el hecho de ser pederasta y el hecho de que no había querido seguir tratamiento específico, los tratamientos que existen para agresores sexuales, que son voluntarios, él no había querido seguirlos. Entonces, hicieron un informe, los de la Junta de Tratamiento, desfavorable para concederle el tercer grado. El juez de vigilancia penitenciaria también desfavorable. Pero la audiencia provincial decidió darle un permiso, pero era un tercer grado no tan libre, o sea, una libertad limitada. Que luego esta misma audiencia provincial, ojo, cuando ya se solicitó lo que es la libertad condicional, no la otorgaron, se la denegaron, la libertad condicional. En el 2006 la solicitaron los abogados y se la denegaron. Él no ha salido hasta el 2008, pero es cierto que en el 2008, pero mira, estamos en hemos sabido lo que ha hecho en el 2013. Del 2008 al 2013 no tenemos constancia que atacara a ninguna niña. Constancia. Claro, lo cual no significa, cuidado, no se puede ni demostrar ni acertar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, Marisol, cuando salió el jefe de policía hablando, sobre todo haciendo una descripción, ¿no?, a los que estaban marcados directamente por delitos sexuales, y dijo una frase que para mí fue un auténtico mazazo, ¿no? Dice, no se pueden ustedes hacer a la idea de cuántas personas tienen delitos de agresión sexual a su espalda, ¿no? Y aquella frase me atravesó de lado a lado, ¿no? Porque dibuja un poco lo que es la realidad en la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Salimos al parque con nuestros hijos, nos sentamos y no nos damos cuenta, o no percibimos, ¿no? No nos damos cuenta de que en esa fauna existe el todo que conforma la sociedad. Provoca un escalofrío. Yo con esto no quiero, ¿no?, incitar a ningún tipo de malestar, ni muchísimo menos al miedo. Es más, tenemos que ser libres por encima de todos, ¿no? Pero provoca vértigo, ¿eh?, cuando uno escucha frases así. Pero al hilo de esto que estás diciendo, podríamos llegar a hacer lo que hacen en Reino Unido. En Reino Unido, cuando un pederasta sale en libertad y se muda de barrio, a los habitantes de ese barrio les notifican que ahí va a haber un vecino que tiene antecedentes penales por este tipo de delito. Eso, y todos los vecinos saben a qué atenerse. Y esto viene dado por la... Habrás oído hablar de la ley Meghan. Meghan era una niña que vivía en California, Meghan Kanka, de 7 años, y fue violada y asesinada por un conocidísimo delincuente sexual que se había mudado al otro lado de la calle de esta niña, y en cuanto la vio, la mató. Y entonces, a raíz de esa tragedia, pues buscaron la manera de que la gente sepa a quién tiene por vecino. Y de hecho, en Reino Unido, me lo comentaron gente que vive allí, dice, hay personas que inician una relación sentimental con otra persona que no son los padres que no es el padre del niño o la madre del niño, y pueden preguntar qué antecedentes tiene esa persona, que no tendrá ningún antecedente. O sea, un hombre, digamos, un padre reinicia una relación con una persona que no conoce de mucho tiempo y puede pedir informes a ver si tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Se los dan, pero están obligados a no divulgar esa información que se les da. Entonces, cuando contratan a un cuidador de niños, inmediatamente preguntan si tiene antecedentes por pederastia y se lo dicen. No sin divulgan duda esa información, pero ellos saben a qué atenerse. A mí eso me parece una medida muy buena. No solamente buena, sino es que en definitiva estamos protegiendo, ¿no?, a los más débiles, igual que la famosa pulsera de geolocalización que permiten de alguna manera tener controlado a estos tipejos, ¿no? Marisol, en tiempo de epílogo, mira, dos cosas que no quiero que se nos pasen de lado. Por un lado, hablar de las víctimas. Si las olvidamos, entonces la estamos sentenciando también. ¿De qué manera puede ayudar la sociedad a estas criaturas, ¿no? Porque supongo que ese daño moral, ese daño psicológico, tiene que ser un auténtico zarpazo que lo acompañe para el resto de la vida, ¿no? Sí, pero mira, la ciudadanía poco puede hacer. Yo creo que aquí el problema está en el tratamiento que se les dé en los centros penitenciarios a estos delincuentes, porque las terapias esas hechas para este tipo de agresores, como son voluntarias, casi ninguno quiere. Y yo siempre comento un programa pionero de tratamiento a agresores y abusadores sexuales que logró un porcentaje rotundo de éxito, que se hizo en la prisión provincial de Orense. 60 delincuentes sexuales recibieron terapia de grupo y parece ser que no llegaron a reincidir de nuevo. Hasta hoy no tengo noticias de que ninguno de esos 60 reincidiera. El programa era muy duro porque las sesiones eran de 2 horas y media a 3, bueno, duro para ellos, claro, cada semana a lo largo de año y medio, y lo malo es que se desarrollaban en grupo. Y claro, deben contar su vida delante de otros reclusos con los que quizás no tienen ninguna afinidad, ni ganas de tenerla, ni que conozcan sus secretos más íntimos, ni nada de nada. Pero el tratamiento, aunque es voluntario y ellos lo acepten, exige compromisos. Es decir, deben asumir el delito sin excusas y desarrollar empatía hacia la víctima. Entonces, con estos programas se puede llegar a algo, pero es que ninguno se presta a hacer esas terapias. Ninguno. Y como no les pueden obligar, pues salen. Y aquí tenemos la reincidencia. Sí, pero por contrapartida, Marisol, no se le pregunta a las víctimas, ¿verdad?, si ellos le apetece tener que pasar el resto de su vida curando esas heridas emocionales que estos tipejos han provocado, ¿no? O sea, tenemos una libertad. Es difícil, es complejo. Por eso recurrimos a profesionales como tú, ¿no?, que sepan diseccionar perfectamente cómo entender este proceso en realidad. Marisol, ya prácticamente en un minuto. ¿Qué has aprendido tú del caso de Ciudad Lineal? Pues he aprendido a que hay que no fiarse de nadie. O sea, yo a lo mejor me paso en esto, pero no se puede uno fiar casi de nadie. Porque este hombre decían, uy, pues si era un chico majísimo, uy, pero si era de lo más amable, de lo más atento, de lo más tal. Pero es que eso no quiere decir nada, no quiere decir nada. Y luego otra cosa, he aprendido, por ejemplo, cuando piden que las penas se incrementen, eso no sirve para nada. Está comprobado que eso no ayuda a frenar los casos. Otros piden la reforma del Código Penal, eso sí, pero lleva un año estancado eso en el Congreso. Y luego, la castración química. La castración química yo creo que sirve para inhibir la libido, pero luego ten en cuenta que el problema está en el cerebro, no en el aparato genital. Entonces, ¿que le vamos a castrar el cerebro? Claro. Y ese es el problema. El monstruo sigue en su interior. El monstruo sigue. Sigue en su interior. El lado más oscuro del ser humano, ¿no? Ha sido así, ¿no? Sé que en esta temporada vamos a dibujar también de tu mano aquellos casos que forman parte de la cara criminológica de todos los tiempos, ¿no? En nuestro país, fuera de él, y que vamos a aprender, evidentemente, a hacer lectura. No por el simple hecho de ponerlo en escena, no por recrearnos lo macabro, en lo que nos condiciona, en lo que nos mueve, pero sí cuando se mira con, y permíteme la expresión, con otra mirada, a través de la mirada de Marisol Doni, aprendemos toda una nueva realidad. Marisol, querida mía, queda una larga temporada. Gracias de nuevo por sumar esfuerzo de nuestro lado, por hacer de esta casa la tuya. Y quiero decirte, te lo digo de corazón lleno, que la radio se hace muy grande cuando entras tú en escena, porque eres una gran comunicadora. Hasta la próxima, amiga. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias, adiós. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Debo de confesaros que Marco Sonrisa, aun siendo una noche tremendamente difícil en el plano informativo en la que nos hemos adentrado y en la que, por cierto, nos hemos vuelto a reencontrar con cada uno de vosotros. Ya lo decía justo al comienzo de programa, cuando le decía a nuestro invitado Miguel Jara buenas noches por segunda vez. Y es que ya estábamos trabajando en un asunto que plantear directamente aquí en La Otra Mirada. Como tendréis que entender, y siempre muchas veces por motivo de agenda, días pasados, porque era así como lo teníamos previsto, grababa precisamente con Miguel en relación a un caso con nombre propio que nos llamó mucho la atención y que apunta directamente a lo que está ocurriendo también en nuestro sistema sanitario. Vuelvo a decir que valga el cielo que yo no pretendo con esto dinamitar ni dilapidar el buen trabajo de los facultativos en España, pero este caso es también una realidad. Un caso con nombre propio, Juan Carlos Sierra. Dejarme leer algo. Lo que sabemos es que hay firmas de consentimiento informado que probablemente servían para justificar el aumento de dosis de medicamento en fase de experimentación. El caso está en que la familia de Juan Carlos Sierra se pone en manos del bufete Almodóvar y Jara, al cual pertenece nuestro amigo Miguel. Como habéis escuchado esta noche, en su formación profesional, él lleva muchísimos años investigando y tomándole el pulso directamente a las industrias farmacéuticas. No han sido por primera vez el objeto de investigación precisamente de este programa. Una de las preguntas, las que vais a escuchar ahora que vivíamos en esa entrevista, era una pregunta tajante, directa y que provoca vértigo. Miguel, se está experimentando, cuidado, se está experimentando con fármacos en la sanidad española. ¿Esto sucede todos los días? Y cuidado con la respuesta porque seguramente no os guste. Ese era el expediente con el que esta noche queríamos abrir este tiempo de radio. Un expediente con nombre propio, Juan Carlos Sierra, y sobre todo la oscura noche que hay detrás de esos fármacos en clave de experimentación. La pregunta que subyace y que se tiene que mantener en el ambiente es: ¿somos en algún momento cobayas humanas? Este era el encuentro con Miguel. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. Este es el alma del Galio, un equipo de valientes que hace grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Querido Miguel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, gracias como siempre. Miguel, no es la primera vez que en este espacio de radio, en La Otra Mirada, hemos querido contar algo que nos sorprende y mucho. Como en este tiempo, en la conjugación de la hora, todavía se estén produciendo casos como el que esta noche vamos a comentar aquí en este programa. De nuevo las multinacionales, la experimentación que forman parte de un día a día. En este caso, un telón de fondo con un auténtico coloso, ¿no?, de la farmacéutica como es AstraZeneca y un caso muy turbio que nos hacía llegar. ¿Cómo ponerlo en escena, Miguel? Bueno, AstraZeneca está realizando un ensayo de un medicamento, un ensayo que se está haciendo en muchos países del mundo. Es un medicamento que prueban para el lupus eritematoso, una enfermedad no muy extendida, pero sí bastante grave. Entonces, en la ciudad de Mérida, en Extremadura, lo estaban probando en un hospital y, bueno, pues ha fallecido una persona, ¿no? Entonces, bueno, comentábamos antes sobre las oscuridades y la chapucería que rodea a todo este caso, porque desde un primer momento el portavoz de la familia se puso en contacto con la multinacional farmacéutica y no le hicieron ni caso, ¿no? 8 meses llamando a la puerta, escribiendo emails que nadie le contestaba, hasta que, bueno, pues contrataron los servicios nuestros, los del bufete Almodóvar y Jara, que sabes que estamos especializados en daños por medicamentos, industria farmacéutica, y bueno, pues es cuando ya se ha desarrollado negociaciones que no han conducido a ningún sitio, y al final pues nos hemos visto obligados a demandar a la multinacional farmacéutica, y bueno, a contarlo los medios de comunicación, que es como trabajamos nosotros siempre. Para nosotros la comunicación, prensa, relaciones públicas es básica en el bufete, y bueno, pues ha reaccionado AstraZeneca de muy mala manera, amenazándonos con demandarnos si seguimos contando el caso. Entonces, bueno, pues si te apetece lo desgranamos. Vamos a ser todo oídos, ¿no? La primera instancia, ¿no? De las palabras que tengo que subrayar, abuela Pluma, de todo lo que me estás contando esta noche, es precisamente coacción, lo primero, ¿no? El que se os esté empujando, vamos a llamarlo así el término. Y segundo punto, Miguel, es a razón de lo que nos vas a contar, un mal hacer, ¿no? Una experimentación que está sucediendo, y vuelvo a decir, ¿no? Que esto no es un caso con perspectiva, esto es algo que está sucediendo aquí y ahora y que nos puede tocar a ti y a mí en un momento dado, ¿no? ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto y cómo ha ocurrido? Sí. Pues ha sido chapucero, porque como te comentaba, claro, lo hemos hablado en alguna ocasión, la ciencia está muy bien, hay que hacer ensayos clínicos para encontrar nuevos fármacos, y para ello se necesita personas que estén enfermas de la enfermedad que se intenta paliar, claro, o sea, que digamos que estas personas por una parte buscan sanarse a sí mismas, ¿no?, y por otra prestan su cuerpo a la ciencia, si lo queremos decir así. Entonces, la muerte o el fallecimiento o las graves secuelas en un ensayo clínico entran dentro de lo esperable o de lo normal, incluso si se quiere comentar así también, pero lo que no es normal es que si una persona fallece la empresa no se dirija rápidamente a la familia a presentar sus condolencias, que no se ponga digamos que inmediatamente a favor de la familia para lo que necesite, que no se hagan rápidamente los trámites de la posible indemnización que en el seguro obligatorio que hay que firmar antes de participar en un ensayo consta. Ha ocurrido todo lo contrario, la empresa tardó muchísimo en hacer caso a la familia, en presentar sus condolencias. Desde el bufete Almodóvar y Jara hemos reclamado los documentos más básicos y se nos han dilatado en el tiempo aposta, es decir, por ejemplo, cuando luego el consentimiento informado, que es un documento básico que hay que firmar antes de participar en un ensayo clínico, que es eso, es el consentimiento informado, la propia expresión lo dice, es que consentimos de manera informada que vamos a participar en esa prueba y que nos arriesgamos a ciertos daños, ¿no? Entonces, ese consentimiento informado tardaron un año en dárnoslo, y luego, curiosamente, como he publicado en mi blog, en miguelhara.com, cualquier persona, hasta un niño de 3 años, ve que hay 3 firmas diferentes. Es decir, hay todo un cúmulo de irregularidades y de chapucerías que, como no hemos visto que sucedían y hemos visto que no se trataba bien a la familia, pues hemos decidido hacerlo constar a un juez para que investigue y para que algún día sepamos exactamente qué pasó en el ensayo. Miguel, yo no quiero descontextualizar, ¿no? Ni siquiera hacer una prensa exacerbada sobre el asunto que esta noche estamos hablando, ¿no? Pero me pone los pelos de punta cuando veo, ¿no? Y escucho que ha habido una supuesta, ¿no? Y vamos a dejarla entre comillas, porque eso lo tiene que decidir quien lo tiene que decidir. Una falsificación o presunta falsificación de documentos. Entonces se convierte el individuo directamente, bajo mi prisma, en una auténtica cobaya humana. Pero que esto esté sucediendo en nuestro país, en esta Europa, yo te pregunto, ¿cómo es posible y dónde están los niveles de control? Pues es una muy buena pregunta, porque los ensayos clínicos son la piedra de toque de la industria farmacéutica. Para poner un laboratorio para poner un medicamento en el mercado, necesita hacer las evidentes pruebas y confirmar que es eficaz y seguro su medicamento. Las pruebas y todo el marco ético y el marco normativo que rodea a los ensayos clínicos, digamos que está muy bien reglamentado y está, vamos, que es bastante avanzado. Pero es verdad que, como tú estás diciendo, este cúmulo de irregularidades ya nos están haciendo sospechar de cómo se están haciendo los ensayos clínicos en España, y no digamos ya en países pues como en India o en Sudáfrica o en Brasil o en China, que son países donde se está llevando la gran industria farmacéutica los ensayos clínicos, no digamos ya allí. Digo que es la piedra de toque porque de los medicamentos en casi todos los países del mundo no se puede hacer publicidad directa como puedes hacer publicidad de un teléfono móvil, ¿no? Entonces, para comercializarlos, el marketing que utilizan las propias farmacéuticas son los ensayos clínicos. Es decir, desde, por ejemplo, este medicamento, que su nombre por principio activo es Sifalimumab, que se está ensayando en un montón de países del mundo y que acabó con la vida de esta persona, es un medicamento... A ver, es un medicamento para el lupus, y me estoy perdiendo un poco porque... quería contar la cara oculta de los ensayos clínicos, que es de lo que estamos hablando. Se utilizan como marketing porque no se puede hacer publicidad directamente de los medicamentos. Entonces, hay muchas irregularidades que, por mucho que yo he reconocido hace un rato que existe una notable ética y una notable normativa y controles bastante rigurosos, sí es verdad que hay muchas zonas oscuras, porque la clave está en que son los laboratorios los que controlan toda la información de cada ensayo clínico. El ciudadano de a pie, por decirlo así, no le llega nunca toda la información. Es decir, a nosotros nos llega pues una parte. El laboratorio le pasa, cuando ya tiene realizado los ensayos, le pasa la información que le interesa a las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras de medicamentos revisan que esté bien hecho el ensayo clínico y que verdaderamente presente una eficacia y una seguridad el fármaco, y lo aprueban o no, lo suelen aprobar. Pero toda esa información comercial es confidencial y al ciudadano no le llega, con lo cual, pues, por volver al caso concreto que nos ocupa, en el bufete nos estamos encontrando con muchísimas dificultades para conocer la verdad, porque toda la documentación y todos los datos los tiene nuestro rival, los juzgados, por explicarlo así también. Miguel, vuelvo a decir, esta noche tengo que hacer un auténtico titular, cobaya humana, si no estaba informado, no estaba autorizado, si está jugando literalmente con la vida de las personas. Hay un libro que me pasas tú en un escrito con un título objetivo, ¿no? Medicamentos que matan, crimen organizado. El médico Peter Ngoche ya hace referencia precisamente a este monstruo farmacéutico en sus presuntas irregularidades al paso del tiempo. ¿Estas gentes son como el caballo de Atila? ¿No puede pararlos nadie? Bueno, yo creo que hoy por hoy existe una pelea muy desigual entre las personas que somos críticas con la industria farmacéutica, los periodistas, los abogados que trabajamos en este ámbito, los médicos críticos, que cada vez son más. Es verdad, hay una desigualdad de fuerzas, sobre todo económica, claro, no es lo mismo el dinero que tenemos los que somos críticos con la industria que el dinero que tiene la propia industria, ¿no? Es la segunda o tercera industria más poderosa del mundo. Pero bueno, yo estoy esperanzado porque cada vez, ya digo, hay más periodistas, más abogados, más médicos, más profesionales sanitarios, gestores, funcionarios. O sea, hay un caldo de cultivo de crítica ya sistemática a la industria farmacéutica que ha calado en la sociedad. Hace unos años la sociedad permanecía opaca ante lo que hace la industria farmacéutica, y ahora la sociedad está mucho mejor informada. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo el que se vayan a ir cambiando las cosas. Nada va a cambiar con respecto a la industria farmacéutica de golpe, pero yo estoy convencido de que muchas cosas, y por ejemplo los ensayos clínicos, hay una campaña mundial que está avanzando a buen ritmo y en positivo para que sean transparentes, para que los laboratorios estén obligados a publicar enteramente todos los datos de los ensayos clínicos. Es una campaña que, ya digo, la impulsan médicos del Reino Unido, pero es una campaña mundial y que está ya las autoridades están entrando en esa línea. O sea que yo creo que en los próximos años hay que ser optimistas, porque el trabajo de crítica sistemática a todo lo malo que hace la industria, por supuesto también hace cosas buenas, pero lo que es criticamos para avanzar en sociedad es lo malo, lógicamente, pues yo creo que sí que vamos a ver un boom de, si se quiere decir así, de avances, de cosas positivas, sí. Pero evidentemente estamos de acuerdo contigo que la experimentación, y más en clave de ciencia, en términos de evolución, es absolutamente necesaria. El ensayo error es así como se ha escrito en las páginas de la historia. Pero Miguel, ayúdanos a desdramatizar, ¿no? A mí me gustaría que me quitaras la razón cuando yo te pregunto, ¿no? Oye, ¿es posible que, como este caso, Juan Carlos Sierra tiene nombre y apellido, ¿no? Sea un exponente de lo que esté ocurriendo al día de hoy en hospitales españoles, donde se está inoculando ciertos medicamentos en fase de prueba sin el consentimiento del paciente, y Dios sabe cómo puede terminar todo esto, porque la verdad, si eso es así, da un descorazonamiento, bueno, pues brutal, ¿no? Bueno, pues, hombre, pues sí, yo me estaba poniendo en plan positivo, pero Alejandro, sí, llevas toda la razón. España es uno de los países donde más hace ensayos clínicos la industria farmacéutica. Somos así de graciosos los españoles, somos el segundo país que más medicamentos consume del mundo, somos el país que menos demandas judiciales plantea a los laboratorios cuando nos hace daño un medicamento, o sea, en los anticonceptivos orales, los hormonales, la pastilla, en Estados Unidos tiene como 9.000 demandas puestas por sus graves daños, y en España no hay ninguna, por darte un dato. Entonces, y en el tema de los ensayos clínicos, pues lo mismo, es verdad que se nos utiliza como cobayas, por más que ya digo que el entorno, el marco ético y jurídico de los ensayos está bien planteado en España. El problema de nuestro país es que es un país muy avanzado en sus leyes y en sus normas, pero casi nadie las cumple, lo sabemos todos, y con esto de los ensayos clínicos ocurre lo mismo. Insisto que es un problema global. Las empresas farmacéuticas cada vez se sienten más incómodas con ese marco ético y legal de los ensayos en los países occidentales, y se están llevando las pruebas, la experimentación en humanos a países medio desarrollados, tipo, por ejemplo, los que he citado antes, India, China, Sudáfrica, Brasil, países que están siendo ahora mismo punteros en ensayos clínicos, pero claro, hay un truco, allí es más barato hacerlo, hay menos normas. Los gobiernos están encantados de abrir el mercado de cobayas, digamos, aunque suene muy dura la expresión, pero el mercado de cobayas lo abrirían de manera encantada para estas empresas. Y luego, claro, como son países pobres, pues hay muchísima población que por algo de dinero presta su cuerpo a la ciencia. Hace año y medio, por hablar con datos, Merck estaba experimentando la vacuna del papiloma en la India, la experimentaron con niñas de las castas más pobres y murieron 5 o 6 de ellas. El experimento fue parado por el gobierno indio, pero esto por desgracia, como tú dices, está más extendido, por desgracia, de lo que pensamos. Entonces, a mí me parece este caso paradigmático que estamos llevando en el bufete, el de Juan Santos Sierra, me parece paradigmático porque da mucho juego a que los periodistas publiquemos sobre algo que hasta ahora no se estaba publicando. Parecía que es que no se moría ni le pasaba nada malo a nadie en un ensayo clínico. Entonces, creo que es un caso, ya digo, paradigmático y que nos puede revelar lo mucho de oscuro y de corrupto que hay en este lado de la ciencia. Miguel, ya apunto directamente al terreno más personal. Tanto tu socio como tú, a través de Almodóvar y Jara, vuestro bufé de abogado, uno cómo se va a casa, ¿no?, cuando está señalado directamente por grandes, ¿no?, empresas farmacéuticas como la que AstraZeneca esta noche ponemos directamente con este expediente sobre la mesa. Evidentemente, yo tengo que hacer aquí, en el ejercicio de responsabilidad, el abrir ese derecho a la réplica. Si ellos se quieren manifestar, quieren decir, evidentemente, también en este tiempo de radio, tienen el derecho también a hacerlo, y serán, evidentemente, los jueces y, en este caso, el causa de la ley, quien tenga que decirlo. Pero en ese sentido, ¿qué puedes decir, no, Miguel? Pues No, lo que puedo decir es que, mira, el otro día un periodista también de un diario importante, estaba yo charlando con la redacción con él y me decía que si dormíamos tranquilos, y yo le dije, pues yo duermo muy bien, realmente me levanto incluso a veces cansado porque duermo, duermo muy bien, ¿no? Pero la clave para dormir bien y para estar tranquilo es saber que tú estás haciendo lo que debes. Yo soy periodista y mi obligación es cumplir con el derecho a la información de los ciudadanos con libertad de expresión, es lo que nos dice la Constitución y lo que nos, de alguna manera, la Constitución nos ampara a los periodistas para que podamos ofrecer a la ciudadanía la mejor información posible, y yo es lo que estoy haciendo. Esto es un caso, como digo, enorme, paradigmático de cosas muy graves que creo que la ciudadanía debe saber, y es lo que estoy haciendo en mi blog, publicar. Otra cosa es que, claro, pues AstraZeneca no le ha hecho gracia, no, intenta parar nuestras publicaciones amenazándonos con que si no quitamos lo publicado del blog y las redes sociales, pues que nos atengamos a las consecuencias, que nos demandarán judicialmente. Pues bueno, que hagan lo que crean que tienen que hacer, si creen que llevan razón. Nosotros, como creemos que llevamos razón, no solo no lo hemos retirado, sino que hemos vuelto a publicar con más documentos y para que todo quede bien claro y la ciudadanía se entere. O sea, que yo creo que cuando uno hace su trabajo con honestidad, con ética, entregado a la ciudadanía, al de su derecho a la información, y con la libertad de expresión que nos ofrece la Constitución, pues no tiene por qué temer nada. Hay dos palabras que esta noche quiero conjugar con vuestro trabajo: honestidad y, evidentemente, valentía. ¿Qué espera la familia de Juan Carlos Sierra? La verdad es algo tan sumamente difícil de alcanzar, la justicia. La familia pues está muy enfadada, claro, Alejandro, está muy enfadada porque por tercera vez comentamos que no se le hizo caso desde el principio, que todo se podía haber hecho mucho mejor, como tú me indicabas antes del programa, ¿no? Todo se podía haber hecho de una manera, pues eso, honesta, ética. O sea, si que haya un fallecimiento no es algo que es esperable, insisto, y de hecho en el consentimiento informado hay que detallarlo y explicar lo que es esperable. De hecho, hay ya más fallecimientos en nuestro país y por este medicamento. Bueno, en nuestro país no sé exactamente, pero en el consentimiento informado queda claro que AstraZeneca lo explica, que dentro de las pruebas en otros países, en general, no matiza dónde, ha habido otros fallecimientos. Incluso ha habido fallecimientos de personas que estaban no en el lado de placebo. Tú sabes que se da el principio activo y a otra parte de las personas en las pruebas se le da placebo, se le da agua con azúcar, como el que dice, para ver si es efectivo o no el medicamento, ¿no? Bueno, pues no. AstraZeneca nos dice que Juan Santos Sierra estaba en brazo placebo, o sea que no pudo morir por el medicamento, pero ellos reconocen el consentimiento informado, que en otras épocas de este ensayo sí consta al menos una muerte relacionada con el medicamento y reconocido por la marca, y en las mismas circunstancias que Juan Santos Sierra, lo que nos lleva también a la pista que nos indica que sí que pudo estar tomando el medicamento y que no nos estaría diciendo la verdad la empresa. Entonces, la familia está muy enfadada porque ha sido ninguneada desde el principio, nos han entorpecido, nos han ralentizado todo, ha habido negociaciones y no se llegó por muy poco a un acuerdo, pero por pura cabezonería económica de AstraZeneca. Ofrecían relativamente poco dinero y se les pidió otro poco más y no quisieron acceder. O sea, no ha habido tampoco generosidad ahí, en una empresa que factura muchísimo dinero. Entonces, la familia está pues enfadada, ¿no? Se te muere un familiar y no consigues saber la verdad y no consigues que los responsables del ensayo te traten de una manera humana y justa, pues estás enfadado, claro. Pues querido Miguel, te deseamos toda la suerte del mundo, Almodóvar y Jara, ese bufé de abogado donde la honestidad, el trabajo, valentía, son muchos verbos concadenados, y sobre todo hay algo que quiero añadir a todo lo que puedo yo decir sobre Miguel, que tengo la suerte de conocerlo hace ya unos cuantos años, de seguir su trayectoria a través de los libros publicados que tiene, y sobre todo la entereza y honestidad con la que este hombre hace y desarrolla su trabajo. Miguel es para nosotros un auténtico auténtico honor, y lo sabes, recibirte en este tiempo de radio, y estas puertas se van a quedar abiertas siempre para que este pequeño espacio sea una ventana donde tú puedas gritar al mundo y decir, hay que hacer las cosas bien. Me aterra el que nos podamos convertir todos mañana en una cobaya humana, pero ese lado, David contra Goliat, ese lado está en buenas manos, de tu mano. Un fuerte abrazo, amigo mío. Pues nada, un fuerte abrazo, y yo ya sabéis que estoy encantado de charlar con vosotros en vuestro espacio. Buenas noches. Un fuerte abrazo, Miguel. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Antes de terminar esta noche este primer programa de temporada, me gustaría sincerarme con cada uno de vosotros. Cuando uno establece un lenguaje de radio, empieza una gran aventura, y La Otra Mirada fue una de ellas. Un proyecto que comenzó hace muchos años ya atrás, fruto de la casualidad, como siempre os dije, en un momento muy difícil de mi vida y en el que se encendió una luz que al paso del tiempo ha perdurado. Parece que fue ayer. Teníais que verme en el estudio de mi hermano Julio, el cual es también pintor, un tío extraordinario, clavando en una especie de puntilla muy grande que nos ayudase a sujetar un micrófono de plástico de los de entonces, unos cascos de aquellos de los de esponjillas pasadas, pero el corazón relleno de radio. La radio es condición, la radio es una forma de entender la vida y catalizar esta manera que hemos venido a vivir la experiencia de la vida. Hace unos días os comentaba que La Otra Mirada tenía que ser una especie de reloj del tiempo. Esta temporada tiene, amigos, que ser así, y las razones son claras y evidentes. Uno no dispone siempre de todo el tiempo. Yo digo en petit comité que uno no come de esto, pero sí que es cierto que uno sí palpita el corazón, las ganas, la profesionalidad por trazar esa trayectoria. La radio, y la radio que sois vosotros, bien lo merece. La radio me ha dejado un rédito muy grande, no os equivoquéis. La experiencia de haber vivido circunstancias y momentos los cuales han convertido mi vida en algo que creo que tiene sentido. El misterio ha sido parte y será parte sin duda del lenguaje. El misterio, bien entendido, existe. Yo creo en el misterio con humildad. No creo en el misterio con fuegos artificiales. He conocido momentos de radio alucinantes, de llegar a compartir con vosotros en estudios mejores, de llegar a las primeras radios, de los primeros comentarios, de esos perfiles en Facebook, de sentir la emoción y el vértigo de ese camino en doble dirección de la comunicación. Esta noche quiero también agradecer de todo corazón a cada uno de los compañeros de radio y sus directores, a todo el equipo que han decidido llevar el lenguaje de La Otra Mirada esta noche, aquí, ahora, a muchos rincones de España difuminados en diferentes puntos del dial, radios más grandes, radios más pequeñas, pero haciendo en definitiva el paso del galeón suyo. El resto forma parte de un gran libro de personas que algunos de ellos ya partieron, ya no están en este mundo, pero que tengo la completa certeza que de alguna manera, desde el mismo balcón del cielo, esta noche tienen los cascos puestos porque están escuchando la radio. Yo prometo intentar de nuevo emocionar y emocionaros, porque es así el término con el que yo entiendo la radio. Vivamos juntos muchas materias, la historia, la ciencia, el misterio, porque lo hay, pero siempre con la pátina de contar las cosas con pleno corazón. Por supuesto, esta noche yo quiero agradecer especialmente a mi mujer María por apoyar siempre este proyecto, a mi hermano Julio, a mis amigos, a Antonio, a Rafa y, por supuesto, a ese loco de las técnicas mundiales, como es Diego Martín, el cual está preparando ya una página web nueva que os va a gustar muchísimo, en el que con más sencillez que nunca pues va a mostraros de nuevo cómo es y cómo se vive el contenido de La Otra Mirada. Sí, me gustaría terminar esta noche haciendo lectura de un poema muy bonito, ya lo he leído en alguna ocasión, pero resisto a no contarlo esta noche, el cual me lo envió un buen amigo, que ya no está, un gran chamán, un gran hombre espiritual, un ser de luz, como él le gustaba llamarse, don Miguel Godoy, que sé que en algún momento, y no sé dónde, amigo, esta noche me estás escuchando. Algo que me gustaría regalaros a vosotros también en condición de vida, para vuestros proyectos, para lo que os haga sentir, para lo que verdaderamente os haga levantaros con toda la fuerza, por cansado que estéis, y digáis, yo voy a pelear en esa dirección. Mi galeón es vuestro galeón, esa es mi pelea, es vuestra pelea y nuestro compromiso. Me gustaría que sintierais este poema esta noche como una especie de canto, alegoría a la propia vida, en una condición de entereza. Esta es la esencia de la radio tal cual yo la entiendo, de ese corazón que late con fuerza por querer escribir muchas páginas de radio junto a vosotros, y lo digo de pleno corazón. Y este poema suena así. Se llama No te rindas, en Mario Benedetti. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo que has querido y por lo que te quiero. Porque existe el vino, el amor es cierto, porque no hay heridas que no cura el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida, aceptar el reto, recuperar la risa y ensayar el canto. Bajar la guarida y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo, y porque esta hora es el mejor momento, porque no estás sola ni solo, porque yo os quiero. Chicos, sois la mejor tripulación con la que jamás hubiese podido imaginar y soñar emprender un tiempo de radio. A ver qué nos depara esta temporada. Pido ya ahora toda vuestra comprensión, vuestro cariño, pero juntos el corazón para entender la radio. Esa que nos mueve. Así somos, aquí en La Otra Mirada.